La mente congelada, la gente está mejor. Será lo que probé, será que estoy de buen humor. Estado natural, vuelo personal. Hoy me siento bien, me veo tan normal. Despierto entre más llanos, las estrellas me verán. Sereno y dulce miel. Despierto entre gitanos, conexión espiritual. Lenta reacción, un poco distraída entre tanta confusión.